El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos transmitiendo por el 90.5 FM de Radio Universidad Veracruzana en esta emisión, que además es bastante particular y bastante especial porque es en el marco del 28 de septiembre, el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina. Pero además tenemos un tema siempre muy interesante y es la participación de las mujeres en la música. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo que les voy a presentar en un momento más, pero primero quiero agradecer, por supuesto, a nuestras compañeras Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que están el día de hoy con nosotras en la asistencia de producción. Y ahora sí, le damos la bienvenida a una gran representante de la música. Ella es de origen guatemalteco. Ustedes seguramente la habrán escuchado porque sus temas han abanderado muchas de las marchas a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues ella es Rebeca Lane. Rebeca, bienvenida a Púrpura. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes de forma virtual. Así es. Y bueno, pues tú desde Guatemala, nosotras en Jalapa, bueno, damos la bienvenida y nos gustaría empezar hablando acerca de tu visión sobre la participación de las mujeres en la música. Durante años, pues, las mujeres han tenido un papel bastante interesante, han presentado propuestas, han generado corrientes, han introducido temas que anteriormente, pues, no habrían sido contemplados, como el de la violencia de género o incluso, bueno, pues, el feminicidio. Ahora, ¿cuál es tu visión acerca de esta participación femenina dentro de la música? Bueno, yo creo que eso es algo que con los años se ha ido transformando, y el hecho, digamos, de que ahora podamos haber muchas mujeres que hablemos de estos temas en la música, no quiere decir que siempre haya sido así. Digamos, yo el espacio temporal en el que empecé a escuchar estos temas más en la música fue a partir del 2012. Digamos, previo al 2012, como que ya habían obviamente muchísimas mujeres en la industria musical y esto, digamos, pero digamos, más en las escenas pop, incluso, no sé, boleros, rancheras, hasta la música trova, muchas mujeres eran... no eran compositoras, sino que eran intérpretes, ¿verdad? Y muchas de estas letras eran realizadas por varones. Entonces, no había como que de alguna forma una libertad de las mujeres de expresarse tal y como... Y cómo era lo que les estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo. Y otra cosa también es que no existían esos movimientos que existen ahora como de acuerpamiento, por así decir. Yo, por ejemplo, pongo siempre ejemplo, yo doy talleres de rap, y uno de los ejemplos que vemos es de las primeras mujeres en el habla hispana en haberse hecho famosas dentro del hip hop. Entre ellas está Natty Yux, que empezó a cantar en un grupo que se llama Maquisa, está Actitud María Marta, está Ariana Puello y está... La Mala Rodríguez, ¿verdad? Ellas no son las primeras mujeres que empezaron a rapear. Está Hurricane G, por ejemplo, también, que es de ellas New Yorkican. O sea, hay muchas mujeres que han escrito, pues no solo en el rap, también en el reggaetón. Ivy Queen, por ejemplo, también. Que por cierto, ella sí, en esta célebre canción que tiene, yo quiero bailar, tú quieres bailar y pegarte a mí. Ella sí habla ahí sobre, por ejemplo, el consentimiento, el baile, el erotismo y tal. Pero no era lo común, digamos, todas estas mujeres que nosotros empezamos a escuchar hace muchos años, 20 años en la historia del hip hop, estaban hablando sobre temas políticos, sin embargo, todavía no hablaban acerca de las situaciones específicas de las mujeres, cosas que a partir del 2012 han cambiado, digamos, ya vemos sabemos que muchas de estas raperas y muchas de las mujeres en las escenas musicales, sobre todo en las escenas independientes, empiezan a hablar de estos temas. Entonces yo creo que tiene que ver con una cuestión temporal, ¿verdad? Previo a esto, no quiero decir que las mujeres no hayan tenido una conciencia sobre lo que significaba ser una mujer en estos espacios, pero no había un acuerpamiento como el que existe ahora. Si no miramos el caso, por ejemplo, de Shinee O'Connor, que ella en 1992 sale haciendo una denuncia pública acerca de los casos de pederastia en el Vaticano, y lo que pasó fue que su carrera murió. Si ella hiciera este tipo de denuncia hoy en día, sería muy distinta su historia. Claro que se tendría que enfrentar al estigma, a todo lo que se enfrentan todas las mujeres ahora, pero la denuncia que ella hubiera hecho no hubiese significado que su carrera terminara. Entonces yo creo que sí, definitivamente un factor como muy importante es que ahora no nos sentimos solas, que nos sentimos acuerpadas, y que precisamente en las marchas, en las redes, en la vida real, sabemos que hay una colectividad que no solo nos está escuchando, sino que también nos está acuerpando en estos momentos donde existe como mucho bullying, mucho acoso por las cosas que decimos, por las cosas que pensamos y los lugares en los que nos presentamos también. Y justo hablando de eso, del acuerpamiento entre mujeres dentro de la música, bueno, pues tú has tenido muchas colaboraciones con otras mujeres. Ha estado Miss Bolivia, ha estado la propia Ali Guagua, que es de aquí de Veracruz, entre otras muchas mujeres que han estado contigo. ¿Y cómo se ve esto? ¿Es un pacto de sororidad entre las mujeres que están abriéndose estos caminos en la música? Pues mira, cuando yo empecé a hacer música en el 2012, justamente aquí en Guatemala hicimos un grupo que se llamaba, bueno, se llama Continúa, aunque es diferente, pero en aquel momento le pusimos Colectiva Urbana. En la Colectiva Urbana estábamos todas las mujeres que estábamos rapeando en aquel año, y éramos aproximadamente unas 10, 12 mujeres, por así decir, en la ciudad de Guatemala. Y lo que ocurrió fue que las que llevaban más tiempo que nosotras empezaron a portarse muy feas. La palabra muy mal. Nos empezaron a tratar muy mal, y digamos, yo pues ya era una mujer adulta con una seguridad personal trabajada durante muchos años, pero habían muchas chicas que tenían 15, 16 años, y que cuando empiezan a ver a una señora de 30 años hacerle bullying porque quiere cantar, pues claro que el efecto fue adverso, ¿verdad? Muchas de las chicas más jóvenes se desanimaron, dejaron de cantar, el grupo se deshizo por este tipo de actitudes y así. Entonces ha sido un camino como muy difícil. Luego, en el unos años después, eso no fue hace mucho, hace unos 3-4 años, como que la mayoría de nosotras empezamos a hablar y decir, mira, sí, yo dije esto de ti, esto me cayó mal de ti, la actitud que tú tuviste tal día y no sé qué, y empezamos a hablar y como que a sincerarnos mucho. Y de eso se le dio vida nuevamente a la Colectiva Urbana, que ahora sigue funcionando, y ya no solo la Colectiva Urbana, sino tenemos más grupos como Hip Hop Ish, que somos un grupo más pequeño, y como que empezamos a trabajar ya en grupos más por afinidad, aunque la Colectiva Urbana sigue existiendo como un espacio para difusión del trabajo de todas las raperas, ¿verdad? Independientemente si son tus amigas o no. Y yo creo que precisamente ese ha sido como que un camino complicado y difícil para las mujeres, porque históricamente se nos ha enseñado que tenemos que ser competencia en el mundo en general, pero en el mundo de la música también. Si ustedes se dan cuenta, por ponerles un ejemplo de artistas pop que quizás sean muy conocidas en México, está Carla Morrison, está Mon Laferte, está Natalia Lafourcade. Y todo el tiempo están comparando cuál de las tres es mejor. Es mejor esta, es mejor esta, es mejor la otra. En Estados Unidos, ¿quién es mejor? Nicki Minaj o Cardi B. O sea, siempre te hacen sentir que hay un solo lugar para las mujeres y que ellas tienen que pelear por ese lugar, por ese puesto, por ver cuál es la mejor. Entonces, no es solo con cómo crecimos, sino también el ambiente donde nos desarrollamos. A los hombres no los ponen a competir de esa forma. Pueden haber miles de raperos que cantan la misma canción horrorosa. Ay, sí, aquí con mis armas, aquí con mis drogas, aquí con esto, aquí con el otro, y jamás se ponen a decir cuál es mejor que el otro. Pero nosotros como mujeres salimos a cantar y constantemente están comparándonos unas con la otra y nos están poniendo a nosotras a competir por un lugar como si solo hubiera un lugar para una. Solo va a haber una reina y todas las demás van a ser sus súbditas. Entonces yo creo que romper con ese paradigma que nosotros tenemos y con esa competitividad que constantemente nos ponen en las escenas musicales, en los medios de información, etcétera, es un trabajo como primero autorreflexivo, ¿verdad? Porque tenés que entrar y confrontarte a ti misma y preguntarte por qué estoy tomando este tipo de actitudes, por qué siento que otras raperas o otras cantantes son mi amenaza, ¿verdad? Y transformarlo. Que esa reflexión se convierta en una acción. Entonces es un proceso de sanación, no es solo una decisión, ay, sí, solo voy a trabajar con mujeres porque soy feminista, sino requiere un trabajo de sanación profundo. Y creo que ahí es una de las dificultades más fuertes, ¿verdad? Es no solo llevarlo en el discurso, sino estar dispuesta a asumir esos retos al interior tuyo que te puedan permitir trabajar de una forma con otras mujeres de una forma pues sorora o feminista. Y también en el camino una tiene que aprender a tener cuidado, porque así como hay mujeres con las que puedes construir y aportar, hay otras mujeres que, por ejemplo, no están dispuestas a hacer este ejercicio y siguen replicando dinámicas tóxicas, dinámicas patriarcales dentro de los grupos de mujeres. Y hay veces que sí hay que decidir, ¿sabes qué? Con vos no voy a trabajar porque sos una mujer que está trayendo a este espacio una dinámica tóxica, nos estás tratando mal, nos estás hablando mal, nos estás mintiendo, no queremos trabajar contigo. Entonces, siento yo que también no hay que sobreidealizar los espacios de mujeres, porque también hay momentos en los que es necesario poner límites claros, porque ciertamente hay mujeres que no están dispuestas a tomar ese camino de sanación, ¿verdad? Y que aprovechan estos espacios de mujeres como para seguir reproduciendo sus violencias. Entonces, pues sí, es súper complejo, la verdad. Me llama mucho la atención esto que dices, el proceso de sanación dentro de la música. Bueno, pues la propia música ayuda a estos procesos, el expresar pues las situaciones que estamos viviendo, el hablar acerca de lo que otras mujeres están viviendo y darles voz a quienes no tienen un espacio para hacerlo, ¿es parte de este proceso de sanación? Sí, yo creo que, digamos, cuando vos empezás a sanar las heridas patriarcales que tenés y las heridas coloniales que tenés, empezás a abrirte mucho más a las experiencias, te volvés más compasiva también contigo misma y con las demás. Y yo creo que naturalmente eso te lleva como a desestructurar las cosas. Y además porque estamos en un camino de una creación política. Es decir, cuando nos enunciamos feministas, también estamos hablando de una opción política, ¿verdad? Y en este momento quiero decir no solo feministas, porque también hay muchas chavas, por ejemplo, aquí en el hip hop, que no se reconocen a sí mismas como feministas, que la palabra feminismo les da miedo, que no les atrae, que quizá ellas en su experiencia de vida son muy jóvenes y no sé, una a los 13, 14 años es muy difícil, al menos que tengas un acompañamiento como de alguien que te pueda aportar muchas reflexiones. La mayoría son pro vida, ¿me entendés? Entonces cuando ven este tipo de, ay, es que yo sí estoy a favor de los derechos de las mujeres, pero no del aborto, por ejemplo, como que esas reflexiones no han llegado a su vida de una forma asertiva. Entonces hay muchas de ellas que también tienen una resistencia a nombrarse o participar en espacios feministas. Entonces yo creo que también para nosotras ha sido un reto el poder nombrar los espacios de tal forma que todas se sientan bienvenidas y que nuestras alianzas políticas, más allá de si tienen una etiqueta de feminismo o no, funcionen para lo que nosotras queremos, que es crear espacios amorosos entre nosotras, espacios de apoyo, espacios de transmisión de conocimiento y espacios en los que podamos retar esa lógica patriarcal con la que hemos sido criadas. Y bueno, independientemente de que las mujeres se puedan ir sumando al movimiento a partir de escribir, de componer, también a partir de escuchar a otras mujeres, pueden irse, pues no sé si concienzando o empapando acerca de estas posturas. ¿Qué te han dicho a ti las mujeres que te escuchan, las chavitas, las niñas que te escuchan sobre esto que tú dices en tu música, sobre esta forma distinta de ver la vida? Ay, pues para mí ha sido como muy lindo, es muy lindo siempre, ¿verdad? Todos los mensajes que recibo en muchas plataformas, pero los que más me dan así al corazón es, yo te empecé a escuchar cuando estaba en la secundaria y ahora estoy en la universidad. Porque yo pienso, o sea, yo me siento súper joven,

y es una espiritualidad que no es normativa, digamos, ¿verdad? Aunque en algunos espacios sí, ¿verdad? Hay algunos espacios. Mi mamá, por ejemplo, es católica y ella es teóloga feminista, pero además es súper activista, digamos, con los grupos distintos donde ella está, participan en marchas, participan en distintos espacios. Y yo creo que ellas la tienen como muy claras, ¿no? Tienen una espiritualidad que les une, tienen una forma de orar, una forma de participar políticamente a través de su espiritualidad, mientras que en otros espacios, digamos, sobre todo en las izquierdas, 80s, 70s, 80s, muy ateas, ¿verdad? Muy mal visto todo este tema de la espiritualidad. Pero una de las formas en que la mística y la espiritualidad se fue creando fue a través de la música y a través de expresiones artísticas. Es decir, a través de esos espacios se iba generando un momento espiritual, un momento de comunión, ¿verdad? El momento de cantar una canción de los Guaraguao, el momento de cantar una canción de Violeta Parra, de Mercedes Sosa, de Luis Enrique Mejía Godoy aquí en Centroamérica, conformaba parte de las ideas más allá de lo que está en un manifiesto, ¿verdad? O sea, el arte a vos te permite condensar esas grandes experiencias de amor por la vida y por las causas que tú tenés que no caben en un panfleto, ¿verdad? Entonces, para mí esto es muy importante porque esta música que acompaña los movimientos sociales tiene que ver con esa recopilación, porque además la música no sale de la nada. Es decir, lo que nosotros estamos escribiendo ahora precisamente sale de esa acción política, sale de esa experiencia vivida. No es que una se lo invente, se vaya a una montaña, se aísle y sea iluminada y crea una canción y eso después acompañe, ¿no? Nosotros también estamos ahí en las calles, también estamos en las marchas, también somos parte de esa creación de significados que después ponemos en una canción. Entonces yo creo que es un proceso como muy importante porque en la historia, digamos, del arte, si tú querés, por ejemplo, entender lo que pasó en X, bueno, quiero saber lo que pasó en la Guerra Civil Española, bueno, me voy a leer un libro de texto, pero si yo quiero saber cómo se sentía esas guerras, por ejemplo, puedo ir a ver un cuadro como el Guernica de Pablo Picasso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está condensando el sentir. Y eso es lo que tiene la música. Más allá de lo que estamos pensando, te puede ayudar a explicar cuál es el sentir colectivo que en ese momento existe. Entonces, es fundamental, siento yo, que en este momento nosotras podamos también estar en estos espacios políticos, en estos espacios públicos, con canciones, con música, con murales, con playeras, con pañuelos, que nos han significado una creación de elementos que nos dan unidad, que nos dan un sentir colectivo también. Y bueno, pues esto es a pesar de la industria de la música, que no siempre ha sido fácil el introducir estos temas, el introducir las causas, porque bueno, pueden representarles pérdidas, críticas. ¿Cómo te ha tocado a ti enfrentar esta industria de la música, pues manteniendo temas como estos, posturas políticas tan marcadas como las tuyas, para pues poder acceder a la industria? Pues bueno, yo no he accedido a la industria musical para empezar. Digamos, en Centroamérica y en Guatemala particularmente no hay industria musical. O sea, aquí no hay industria musical, punto. No hay disquera, no hay festivales de música, no hay radios que pongan música nacional, a pesar de que hay una ley que por ley tienen que tener un porcentaje de música nacional, no la programan. No hay periodismo musical, no hay revistas musicales, es decir, no hay ningún tipo de entramado que permita hablar acerca de una industria musical. Lo que hay aquí es muy precario y tiene que ver con marcas de cervezas que hacen algunos festivales y fiestas en las ferias patronales, ¿verdad? O en fechas como el 15 de septiembre, poniendo los mismos grupos que ponen hace 20 años y que estos grupos hace 20 años tenían algún tipo de discurso político, pero que con el paso de los años, digamos, pues lo han ido perdiendo, ¿verdad? Y esto no quiere decir que estos grupos no sean buenos, ¿verdad? Tienen obviamente su mérito y tal, pero lo nuevo, lo que se está generando aquí de nuevo, la música nueva, lo que se está escuchando ahora y estos discursos políticos potentes no van a estar nunca en ningún tipo de espacios de estos, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, que definitivamente, no sé, si hubiera nacido en México, en Argentina, quizás mis oportunidades habrían sido diferentes, ¿verdad? Pero nací en Guatemala y... y acá no existen ese tipo de oportunidades, o sea, no las hay. Yo me las he tenido que ir a buscar afuera, y precisamente México fue uno de los primeros lugares a los que yo salí y en los que empecé a poder viajar y a presentarme en grandes escenarios, porque también tienen una escena de música independiente grande. Aquí la escena de música independiente es que te lleguen a ver 40 personas, 50 personas, porque es una escena como muy pequeña, muy precaria, y que tiene muy cerrados los espacios. Yo creo que, por ejemplo, en lugares como México o como Chile o Argentina, hay artistas que sí están dentro de la escena musical, de la industria musical, que sí tienen la posibilidad de hablar estas cosas, aunque evidentemente no van a tener el nivel de exposición que tengan otras artistas. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho Mon Laferte, por ejemplo, eso es algo que aquí en Guatemala no podría pasar. Lo que hace Miss Bolivia, por ejemplo, estar en grandes festivales hablando de los temas que habla, eso no podría pasar acá. Javiera Mena, por ejemplo, que es una chilena que además es abiertamente lesbiana, eso es algo que aquí en Guatemala sería impensable. Entonces, yo creo que, pues sí, esa sería mi respuesta. Realmente no estoy en la industria musical porque nací en Guatemala, porque aquí no hay industria musical, y porque lo poco y lo breve que podríamos entender como industria musical, aquí no acepta absolutamente ningún tipo de disidencia. Y bien, te decía, bueno, pues ya nada más nos restaría pues pedirte si puedes darle algún mensaje a las mujeres desde Púrpura que están dedicándose a la música, que están buscando estos espacios, que están expresando, dar mensajes distintos a los que escuchamos de forma cotidiana en la música. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo les diría que aprovechen, porque estamos en un momento histórico sin precedentes. Estamos en un momento histórico donde precisamente no necesitamos de la industria musical para poder difundir nuestras ideas, nuestros sentires, ni lo que estamos haciendo. Que hay un gran público que nos está escuchando y que nos está promoviendo, y que ese valor, digamos, que tiene el estar alrededor de estas redes de mujeres, eso es algo que otras mujeres antes que nosotras no habían tenido. Entonces, que aprovechen el momento que nos están escuchando, ¿verdad? Pero también que sean muy auténticas, que no escriban lo que la gente quiere escuchar, ni siquiera lo que las feministas quieren escuchar, que escriban desde su autenticidad, porque también es muy fácil quizá pensar en, voy a meter una consigna y la voy a meter en este ritmo pegajoso y ya voy a hacer un hit feminista y todas me van a escuchar. Porque es fácil, porque nosotros como feministas queremos escuchar eso, ¿verdad? Y lo ponemos y lo promovemos. Pero yo sí siento que hay que hacer algo que genuinamente te haga feliz, aun si eso significa que tus ideas, tus pensamientos o el tipo de música que estás haciendo no vaya a ser popular entre las mujeres que estamos consumiendo este tipo de música, ¿verdad? La autenticidad yo creo que es muy importante para cualquier artista, para estar feliz, para estar tranquila y para lo que hablamos al inicio, esos procesos de sanación, tanto individuales como colectivos, pasan mucho por ese ser honesta contigo misma y con quienes te están escuchando también, ¿verdad? Y también les diría que busquen muchísimo educarse en muchos temas. Ahora, para ser artistas, no dependemos de la industria musical. Antes tú dependías absolutamente de intermediarios para que te pusieran en ciertos lugares para que se te escuchara. Ahora, con las redes sociales y con el hecho de que cualquiera puede subir su música a plataformas digitales, esto se ha democratizado. Pero también tu música se puede perder en el mar de los, 100 millones de temas que están subidos en plataformas digitales. Entonces, tenés que aprender muchísimo acerca de mercadeo, tenés que aprender acerca de fotografía, acerca de redes sociales y qué días es mejor publicar, que, por ejemplo, si a veces una sube una imagen con mucho texto que el algoritmo no le va a dar difusión, entonces que a veces te sale mejor solo subir una foto bonita y luego ponerle en la descripción lo que tú quieres compartir. O sea, como que tenés que aprender muchas habilidades, mucho más allá de solo la música, ¿verdad? Si tu deseo es construir una carrera y profesionalizarte en esto, entonces educarte y aprender de muchas cosas, porque esto es lo que te va a ayudar, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, ya no es solo de, sé cantar y sé escribir y voy a grabar una canción y la voy a subir, sino que realmente hay que meterle mucho, mucho esfuerzo también en mercadearte, ¿verdad? Eso suena súper capitalista, pero bueno, al final es una sociedad capitalista en la que vivimos y las plataformas digitales que utilizamos son capitalistas y están hechas en función del consumo, ¿verdad? pero como decía, por una parte te han permitido también, ¿verdad? Está la contraparte que te tenés que vender como producto, pero también está la otra parte que te va a permitir llegar a mucha gente más sin la mediación de estas instituciones que normalmente bloquearían los temas que nosotras como artistas estamos hablando. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en esta emisión de Púrpura, Rebeca. Muchísimas gracias, un saludo hasta Guatemala. Vamos a ir a una pausa y regresamos a Púrpura. Púrpura, transformando imaginarios. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? Me acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acostó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres, y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso, y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima. Y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. El 28 de septiembre, el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, forma parte de la agenda feminista desde 1990, cuando en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Argentina, representantes de países como México, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú realizaron que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen a la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, dando paso a la creación de comisiones por el derecho al aborto. Este año, debido a la pandemia por COVID-19, se realizaron diferentes manifestaciones. En el país, ciudades como Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México, se llevaron a cabo marchas. En Jalapa, feministas hicieron plantón en viaducto. Las protestas de estas dos últimas ciudades se vieron afectadas por actos de represión policíaca, que incluyeron encapsulamiento y acoso policial, que iba desde bloqueos hasta rocío de gas lacrimógeno y espuma de extintores, así como empujones a través de los escudos. Además, las pintas que realizaron las manifestantes en Jalapa fueron cubiertas con pintura de inmediato para borrar las consignas que incluían nombres de agresores y protestas por la falta de justicia a la violencia de género. Por otra parte, otras entidades se unieron a través de redes sociales al pañolazo virtual, que también se llevó a cabo en países como Argentina y Chile, en los cuales se realizaron conferencias sobre el tema. Además, hubo manifestaciones simbólicas. En el caso de la Ciudad de México, el colectivo de Marea Verde llenó el Monumento a la Revolución de pañuelos verdes. Mientras que en Argentina, Amnistía Internacional llenó de ramos de perejil la puerta del Congreso Nacional. En el caso de El Salvador y Ecuador, mujeres realizaron protestas y marchas. Todas con el mismo fin: reclamar el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. Ángeles Juárez. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Ya estamos de regreso en Púrpura en este último segmento del programa y pues no queremos irnos sin recordar lo que ocurrió apenas esta semana, el 28 de septiembre. Ya ustedes escucharon esta cápsula que nos compartió Ángeles Juárez, pero creo que es muy importante recordar este mensaje, esta carta que envía la sociedad civil, en particular las organizaciones feministas, así como feministas independientes, respecto de lo ocurrido alrededor de la marcha por la despenalización del aborto que ocurrió, así como el plantón que se hizo en el viaducto del Parque Juárez. Y este documento dice así: al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a medios de comunicación, a la opinión pública. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, compañeras feministas salieron a las calles exigiendo la legalización y despenalización del aborto en todo el país. Organizaciones de la sociedad civil, feministas, periodistas, estudiantes y académicas, reprobamos los actos de violencia y criminalización hacia las mujeres que luchan por el acceso al derecho a un aborto seguro. Denunciamos la omisión de las autoridades ante aquellas que han sido víctimas de violencia sexual y no se les ha garantizado una interrupción del embarazo de acuerdo con los marcos normativos, el Código Penal y la norma 046. Asimismo, todas protestamos por los altos índices de feminicidios y violencia contra las mujeres en nuestra entidad. Ante un gobierno omiso para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de la que somos víctimas, muchas de nosotras tomamos las calles en protesta pacífica para afirmar una vez más que nuestro cuerpo es nuestro territorio, que tanto la mujer gestante como la mujer que desea interrumpir un embarazo merecen el mismo respeto y garantía de salud, que la decisión es propia y que ante una sociedad que criminaliza y violenta a sus niñas y mujeres, el Estado es responsable de su seguridad y de proveer justicia. Este documento continúa diciendo que el lunes 28 de septiembre, en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, niñas y mujeres se manifestaron en las calles para exigir libertad reproductiva, aborto legal, libre y seguro. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública utilizó a la Policía Estatal y Fuerza Civil para agredir a las compañeras ante ciertas expresiones de la protesta, vulnerando su seguridad, exponiéndolas, gaseando y encapsulando al contingente. El uso de la fuerza policial, instruido por un gobierno que no protege a las mujeres ni garantiza sus derechos, reproduce y sostiene los mecanismos de criminalización y estigma social de la protesta, utilizando la coacción y la violencia contra las mujeres que luchan por el respeto a sus derechos humanos. Condenamos los actos de represión por parte de la Policía Estatal. En ninguna otra marcha ni en otros acontecimientos en la historia de la ciudad se había utilizado tal despliegue policial. Es inaudito que un gobierno de izquierda, autodenominado de transformación, siga reproduciendo los mismos actos de represión que gobiernos derechistas. Nos pronunciamos para decir que nuestras exigencias y expresiones, al igual que nuestros aportes y contribuciones, son justas y legítimas, A los medios de comunicación exigimos un análisis profundo para cumplir su deber de informar desde narrativas que distingan y dimensionen las problemáticas sociales, discernir entre objetos y sujetos, daños materiales y niveles de violencia machistas sistemáticas que vivimos, por las cuales nos manifestamos, quejamos y denunciamos. No reproducir y alimentar los discursos de odio en la opinión pública. Por último, dice, exigimos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez respeto y garantía a los derechos sexuales y reproductivos y el de tener una vida libre de violencia. Hacemos un llamado al diálogo permanente, a la escucha de los reclamos sociales de las mujeres y a proporcionar un entendimiento de la problemática que se evidencia. Con esto cierra la carta, además firmada con los hashtags justicia sí, represión no, apoyar no es delinquir, aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, pues en el apartado de firmas, diversas organizaciones, así como mujeres feministas independientes, pues están en esta carta que, bueno, pues les acabamos de leer y que pues desde Púrpura apoyamos con su dicho por los actos de represión que hubo en contra de la marcha que se llevó a cabo este lunes 28 de septiembre y que, bueno, pues lamentablemente, como ustedes lo escucharon, no fueron actos aislados. También en la Ciudad de México se presentaron situaciones de este tipo y que, bueno, pues nos pronunciamos por garantizarle a las mujeres el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación y a que puedan acceder a una vida libre de violencia. Y bien, con esto terminamos el programa el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Por supuesto, agradecemos a Rebeca Lane haber estado con nosotras en la primera parte de este programa. También agradecemos a Ángeles Juárez y Harumi Cervantes la asistencia de producción, el trabajo de las compañeras que aportan con sus cápsulas semana a semana, y les invitamos a que nos escuchen la próxima semana, el jueves, donde tendremos un programa con la unidad de género que nos platicará desde la región Poza Rica-Tuxpan sobre los trabajos de capacitación que se estarían llevando a cabo con la población tanto académica como estudiantil. Mi nombre es Brisa Gómez, les agradezco su atención y les deseamos buena tarde. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.